Hola, ¿qué tal está usted? Le tengo preparada una sorpresa. Estoy de vuelta, más fuerte que de la cuenta. Te causo los dolores de cabeza, apropiando vuestra ira. Sorpresa. Cargo el más pesado.